Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Pues aquí comenzamos cosucas de Cantabria. Escucharemos un par de capítulos de las cosas de tía Josefuca. Y hablaremos con Pedro Madrazo, de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Porque van a celebrarse dos fiestas muy importantes. El próximo 14 de julio, este próximo fin de semana, se desarrollará la fiesta de la cultura popular Cantabria Gaitera, en comillas. Y el sábado 3 de agosto, el Festival del Pueblo Cántabro, en esta ocasión en Laredo. Eventos organizados por ADIC. Y de ello vamos a hablar hoy también en nuestro espacio. Y por supuesto, la música de la tierruca, que no falte. Hoy no está con nosotros Marcu. Se nos ha esmanado, está por ahí perdido. Pero la próxima semana estará de nuevo con nosotros. Y vamos a comenzar con un dúo de lujo, como son Solchu y Miriam, dentro de su disco Tesoros de la Memoria, Pasiega de Arriba. La chanchavila pavila mavila, la chanchavila pavila me, la chanchavila pavila mavila, la chanchavila pavila me, la chanchavila pavila mavila, ahora sí que la topaste, ahora sí que la topé, ahora sí que la topaste, ahora sí que la topé, ahora sí que la topaste cuando dije tirulé. mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Las cosas de tía Josefuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo en el papel de tía Josefuca. Estos guiones radiofónicos han sido grabados aquí en los estudios de OIT Radio Cantabria, en Torrelavega. Y esta tarde os ofrecemos más capítulos de esta buena señora. Nos trasladamos hasta el año 1958. Conoceremos las opiniones de tía Josefuca sobre los asuntos diarios que acontecían en la tierruca por aquella época. Siempre con su particular manera de expresarse, utilizando vocablos propios de nuestra lengua cántabra. Las cosas de tía Josefuca. El año 1958 comenzaba mal, pues, al igual que sucedía en la cercana Reynosa, los perros sin dueño vagaban a sus anchas por la ciudad, esparciendo basuras y obsequiándonos a los torrelaveguenses con más de un concierto nocturno. En el primer mercado del año parece que una mano negra había hecho desaparecer los caracoles, con vistas a soltarlos un poco engordados de precio para Reyes. Y eso que en algunos bolsillos aún quedaba parte de la paga extraordinaria. Menos mal que los caracoles también subirán la cuesta de enero. Y como muestra de tal cuesta, vaya un buen botón. Los socios de la Peña San Emeterio disfrutarán de una reducción del 50% en el precio de las entradas para la reunión de boxeo del día 6. Algo es algo. Cuesta de enero es la que va a tener el asilo para enjugar el déficit de 98.816 pesetas. Claro que Bartolomé ha dado con la solución, que cada vecino de Torrelavega aporte 4 pesetas y asunto concluido. ¿Quién se va a negar a tal solución? El primer donante ha sido un padre de familia numerosa que junto a su mujer y 6 hijos suman 8 personas y como tal ha venido a entregar las 32 pesetas que le corresponden. Otra alegría es que nuestra querida gimnástica ha terminado imbatida por tierras vascas al finalizar la primera vuelta. Esperemos que la situación continúe este nuevo año. En cuanto a tía Josefuca, intérprete de la realidad, arremete con los árboles del Paseo de Torres, a decir verdad, con los que están torcidos o sin tutores. Pero antes habla de juriacus, es decir, agujeros, aunque se felicita por haberse tapado algunos de estos baches. También dice que le gustan las torrejas, pero no las que se consideran así, por ejemplo, en Chile. Allí son rodajas de limón o naranja, sino las que en rigor son denominadas torrijas. Agiloraus, palabra con la que Josefuca acostumbra adjetivar a los delgados, estrechos o en forma de hilo. Lo oiremos. Tía Josefuca se nos presentó en el mercado muy temprano. Para cuando nosotros le echamos la vista encima, ya había hecho su acostumbrado reparto de cada don Paco y don José para aquellas horas, sobre las 10 de la mañana, y ya había vendido un par de pollos. No la valieron tanto como hace 15 días, pero no se mostraba disgustada. Lo que ella decía, las verdes con las maduras. ¿Qué tal estas fiestas por allá arriba, señora? Le preguntamos. ¿Qué quiere usted que le diga? Para nosotros un buen caldo, si a mano viene, un suco de gallo. Y las torrejas, eso sí, las torrejas no las cambio yo por nada del mundo. A mí que no me vengan con confites de turrón. Bueno, pero la gente joven... Ay, no me diga nada de la gente joven, porque la gente joven, con tanta fiesta, tos golgorio y no acela. Bien, y díganos, ¿qué ha visto hoy por ahí? Ay, pues de todo, bueno y mal. Paso a comodo, le diré que aquellos juriacus que le dije la otra vez ya están tapaos. ¡Norabuena! Vaya, algo es algo. Eso es lo bueno. ¿Y lo otro? Pues, hombre, mire usted. Hoy, cuando venía yo esta mañana a Paseo de Torres Alanti, pues iba yo fijándome en esos arbolucos. Están guapos, ¿eh? La mayoría, hombre. Ay, pero otros... ¿Otros qué? Pues otros están todos torcidos y deberían cambiarlos. Porque hacen muy feo. Tan torcidos que no valen mesmamente patarugos. ¿Dónde está la derecha que se quite todo eso? Na, hombre, na. Parecen soldados que se salen de la fila. Agiloraos de todo. Desgarbaos ellos. OID Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Aún quedaba pendiente algún coletazo de la campaña de Navidad y en este sentido, los miembros del cuadro artístico de Radio Juventud pusieron en escena la famosa obra Crimen pluscuamperfecto de Antonio Lara. Un problema importante de cara al futuro es el hecho de haberse duplicado en esta semana el número de nacimientos femeninos en nuestra ciudad con respecto a los varones, lo que puede dar lugar, si esta tónica continúa, hacer realidad el titular que el periódico nos anuncia. Según los datos demográficos, en la ciudad no va a haber más que mujeres. No será para tanto, pensamos. Bartolomé termina esta semana con un curioso meridiano que titula Divagación sobre costumbres y que resulta, en esta época del TDT, del Wi-Fi, del PC, una interesante comparación entre dos sistemas muy distintos de vida, al amparo de las necesidades de cada tiempo. Sin entrar en valoraciones temporales, aquellos eran tiempos en que se escuchaba la radio, se hacía tertulia con los amigos o se charlaba en familia después de cenar. O tempora, o mores. Bien, en la crónica de hoy escucharemos a tía Josefuca hablar de barajones, que son unos calzados de madera para andar sobre la nieve. Pereda se refiere a ellos en Peñas Arriba. Hoy se llamarían raquetas. Ver también aforismos. A las gallinas se refiere cuando se desponen para indicar que dejan de poner huevos porque están amurrias, es decir, tristes, afligidas. Lo recoge Llano en El sol de los muertos y Bartolomé en Anecdotario montañés. Se alampa, según dice tía Josefuca, por los pasteles de coco, es decir, deseo y gusto por una cosa, según Bartolomé en Aforismo. Y una expresión, pues sí que, para indicar algo así como faltaría más. Un refrán, por San Antón la pita pon, y es que por esta festividad se solían poner las gallinas goritas, es decir, cluecas, a incubar. Pita es la voz con la que, repetida, reclama la dueña a las gallinas. También pita se refiere a las piedrecitas en un juego de niñas. Garguelu, también garguelo, es el garguero o pasapán, lo recogen Llano y Bartolomé. Iba a caer la hora llamada del mediodía cuando por fin dimos con tía Josefuca. La hallamos tomando el pasteluco de coco y su copuca de mistela, dos cosas por las que, a decir, se alampaba. Creíamos que con la noche de nieve que estuvo no vendía usted hoy. Pues sí que, pero no crea que fue la cosa mucho. Amagó con aquel trapín, pero nada, allá por Fresnea entoavía, para andar en albarca, se entornaba una. Pero mientras no necesitemos barajones... ¿Qué? ¿Hizo el reparto de los fijos? Ah, sí, señor, sí. Y entoavía me sobraron unas 12 nucas que vendí en la plaza. Ya sabe usted que ahora, por San Antón, la pitapón. Aunque con este frío se desponen porque quedan amurrias. Ya sacaría unas pesetucas al precio que están, ¿verdad? Vaya, vaya, no está mal. ¿A cómo las ha vendido? Pues, mire usted. Por un lado, baratos. Por otro, yo lo comprendo. Caros. No hubo manera de sacar a esta buena mujer el precio en que vendió los huevos, y por mucho que la tiramos de la lengua, no soltó prenda, pero... Pero mire usted, carus o baratus, yo tengo formalidad. No soy como aquella que estaba a la mibera en la plaza, que vendiñó primero, si a mano viene, a 34. Y a luego, por los que le quedaban, cobró a 36. Eso no lo hacen jamás, de los jamás es la hija de la de mi madre. Ante todo, formalidad. ¿No le parece? Yo ya se lo dije. A eso no hay derecho, que nos hemos de un día. Tal dijo entre trago y trago de mistela, y cuando se echó el gargüelo lo último, salió en busca de su lirio camino de Fresneda. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria, música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca, en Oíd Radio Cantabria. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Hablamos en Cosucas de Cantabria de dos fiestas muy próximas a celebrarse y para ello vamos a charlar con Pedro Madrazo de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC. Muy buenas tardes, Pedro, y bienvenido. Hola, buenas tardes, Patricia. Bienvenido de nuevo a nuestro espacio porque esta tarde vas a hablarnos de eso, dos actos que van a celebrarse, uno este fin de semana y otro creo que el día 3, el día 3 de agosto, y son fechas ya muy próximas, por eso hay que ir apuntándoselo uno en la agenda para poder acudir a dos puntos de nuestra región en donde va a hervir la cultura cántabra, por así decirlo, ¿no es así? Efectivamente, bueno, pues aquí desde ADIC, junto con dos ayuntamientos de Cantabria, pues estamos organizando dos actividades que tienen un denominador común, que es, bueno, pues el fomento de esa cultura autóctona, cultura con identidad cántabra, y bueno, son diferentes entre sí, pero con muchos puntos en común. Muy bien, y vamos, si te parece, con la más próxima, que será este 14 de julio, Cantabria Gaitera, Fiesta de la Cultura Popular. ¿Qué edición ya alcanza, bueno, este año? Realmente, como Cantabria Gaitera, esta es la tercera edición, pero bueno, es lo que antiguamente era la fiesta de la gaita cántabra, que lo hacíamos en colaboración con otro ayuntamiento hace años en Unqueda, y bueno, pues posteriormente cambiamos y cambiamos incluso el nombre, pasándose a llamar Cantabria Gaitera, y lo hemos enfocado hacia bueno, un homenaje a un instrumento autóctono que ha tenido mucha vida en el occidente de Cantabria a lo largo de la historia, y que en los últimos años pues ha tenido un resurgimiento enorme, pues gracias a multitud de grupos de folk, a las escuelas de folclore, etcétera. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos esa jornada es rendirle un homenaje, entre otras actividades típicas de Cantabria. Sí, porque esas actividades van más allá de, bueno, pues de la exposición o el debate o la exhibición de cultura gaitera, por así decirlo, sino que habéis preparado un programa muy interesante para todos los públicos que comenzará a las 11 y no hemos dicho en dónde. Pues en un enclave, además, excelente, como es Comillas. Sí, vamos, lo celebraremos el domingo 14 de julio en la Campa Palacio Sobrellano, en Comillas. Y bueno, pues la idea nuestra es un poco que, como tú dices, que sea para todos los públicos, no solamente para los más puristas de la gaita, con lo cual la gente que va a intervenir, pues tenemos un poco de todo, desde lo que es música tradicional pura y dura hasta ya gente del folk que ha evolucionado con el uso de la gaita. Y bueno, pues es un poco lo que engloba ese día, además de otros instrumentos y de otras actividades que van a complementar a lo que es la gaita. Yo creo que es importante, además, dentro de ese reciclaje, por así decirlo, ¿no?, que habéis llevado a cabo con esta edición. Tú comentabas que esta fiesta de antes se celebraba en otro punto, tenía otro nombre, bueno, pues cambió de sitio y ha sufrido esa especie de reciclaje, pero sí que es importante mantener el espíritu de la cultura popular de nuestra tierruca, pero siempre avanzando hacia adelante y modernizándose un poco, ¿no?, para darle más dinamismo. Sí, bueno, nosotros concretamente en esta actividad es una actividad que entendemos que la gaita precisamente ha tenido una evolución desde la música más tradicional hacia el folk y dentro del folk hacia allá las mezclas con sonidos celtas, etcétera. Entonces, precisamente lo que queremos plasmar con el programa Actividades es esa evolución, con lo cual ahí tenemos agrupaciones que vamos, van con sus trajes, tocan las piezas clásicas y luego terminamos el día con gente del folk que ya lo mezcla con otras músicas de otras zonas del arco atlántico europeo. Uh-huh. Además va a tener lugar la presentación del disco Iris de Rumiría. Sí, esa es una actividad que nosotros desde ADIC la vamos a apoyar muchísimo este año porque entendemos que precisamente esa recuperación del silbo y tamboril, que precisamente no tiene que ver con el occidente de Cantabria, sino que tiene que ver con el oriente de Cantabria, entendemos que se ha llevado a cabo de una forma excelente, se ha plasmado en un disco perfectamente editado y nosotros nos sentimos muy identificados con ese proyecto y bueno, pues a Javier Alonso y a Javichu pues les llevamos a todas nuestras actividades este año. Uh-huh. Así lo hemos decidido y yo creo que están encantados y bueno, pues van a estar con nosotros, va a ser un referente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues este próximo domingo, 14 de julio, a partir de las 11, Cantabria Gaitera, Fiesta de la Cultura Popular, en comillas, en la campa del Palacio de Sobrellano. Habrá mercado cántabro, pasacalles, exhibición también de trajes populares cántabros, porque es lo que comentamos. La fiesta va más allá del instrumento, de la gaita. Hay un despliegue hay una exhibición intensa de lo que es la cultura cántabra, degustación de té del puerto con orujo, a cargo de la Cofradía del Orujo y Vino de Liébana. Lo que decimos, pues hay actividades también para los pequeños, para todos los públicos, este próximo domingo desde las 11 y hasta más o menos qué hora, Pedro. Pues mira, cerraremos la actividad con lo que hemos llamado el Festival Folk, con dos agrupaciones cántabras que son Bruma Folk y Naeva, que en sus filas cuentan con los dos gaiteros jóvenes, pues mejores que hay en Cantabria, Mario Torre y Sergio Sordo, y calculamos que finalizará sobre las 8:30 de la tarde. Muy bien, pues perfecto, una hora muy buena para terminar el domingo, el fin de semana, estupendamente. Pues sí, la verdad. Y la otra fiesta, más bien un festival que va a celebrarse, será el 3 de agosto en Laredo, el Festival del Pueblo Cántabro. Si no me equivoco, esta sí que es una actividad que lleva poquitos años celebrándose. Sí, esta es la segunda edición este año. Ajá. Entonces, todavía estamos en preparación, lo que pasa es que el grueso de las actividades las tenemos ya organizadas. Pues coméntanos lo que pueda comentarse. Pues mira, hay, vamos, a semejanza de las otras actividades que solemos hacer en ADIC, cuando a actividades me refiero, pues fiestas, festivales, en abierto, pues dura todo el día. Desde por la mañana, aproximadamente desde las 11, lo que pasa es que esta concretamente no finaliza a las 8:30, como Cantabria Gaitera o el Día Infantil de Cantabria, sino que va a finalizar sobre las 12 de la noche. Uh-huh. Entonces, bueno, ya hablamos de 3 de agosto, un sábado, con lo cual, bueno, pues apetece en Laredo. Las actividades, bueno, pues aquí sí que no se concretan en torno a algo específico, como era Cantabria Gaitera, sino que aquí es un despliegue de la identidad cántabra en amplio sentido. Montaremos pasacalles por la mañana, por la tarde. En los pasacalles participarán bandas de gaitas, participarán grupos de danzas. Tendremos actividades infantiles por la tarde, tendremos el mercado cántabro todo el día, tendremos por la tarde ya, a partir de media tarde, 7:30, pues ahí comenzarán unas actividades de música tradicional, que ya vamos, podemos adelantar que estará otra vez repito, aires de romería con silbo y tamboril, y aquí ya sí que en un entorno auténtico, porque estamos hablando de Laredo, Castro, pues son sitios del silbo y tamboril, ¿eh? Uh-huh. Tendremos al Alba Gutiérrez, panderetera muy conocida en Cantabria. Tendremos las actuaciones de Marcos Bárcena y Cadavieco. Tendremos el folk de Tritones y terminaremos la jornada con un concierto de Nando Agüeros con Tanea. Muy bien, muy bien. La segunda edición del Festival del Pueblo Cántabro que se celebra en Laredo. Habéis decidido llevar a cabo esta fiesta en el oriente de Cantabria porque quizá era una zona que estaba un poco, pues, en este aspecto, en el de realizar festivales, un poquito abandonada, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros hasta hace unos años hacíamos una actividad en Castro Urdiales, tuvo mucho éxito, muy bien, pero bueno, debido a estos cambios políticos que existen, pues lo dejamos de hacer porque no llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento. Y Laredo fue el que nos brindó la posibilidad de seguir trabajando en esa zona de Cantabria. Lógicamente nosotros intentamos que si alguien de la zona hace cultura tradicional, pues que intervenga. Por ejemplo, en Laredo van a participar la asociación Los Ventolines, que tiene una escuela en Laredo, y van a participar también la asociación de trajes Son de Laredo. O sea, muy que bien. La gente de la zona que hace actividad de cultura tradicional cántabra va a participar en el evento y nosotros encantados y lo hacen de maravilla. Estupendo, estupendo. Pues es una buena excusa, aunque no se necesite, para visitar Laredo este sábado 3 de agosto para celebrar el Festival del Pueblo Cántabro. No sé si se nos queda alguna cosa por comentar, Pedro. Pues comentar nada más dónde se hace el Festival del Pueblo Cántabro. Es porque verdad. Hemos hecho en Laredo, pero Laredo es muy grande. Es verdad. Entonces, bueno, pues esto lo hacemos en pleno centro de Laredo, en el Parque de los Pescadores, junto a la playa, un sitio emblemático. Genial. Y bueno, es un sitio, es fantástico, y esperemos que tanto este domingo como el 3 de agosto el tiempo nos acompañe. Eso. Eso, que para este domingo está asegurado, ¿sí? ya lo tenemos mirado. Muy bien, pues muy importante, si hay que llevar sombrilla, se lleva sombrilla, a comillas. Además, estamos al lado de la playa, pues nos podemos dar un chapuzón y disfrutar de Cantabria Gaitera, fiesta de la cultura popular. El domingo 14 de julio y el sábado 3 de agosto, el Festival del Pueblo Cántabro en Laredo. Pedro, pues muchísimas gracias por habernos atendido, por haber compartido este ratuco con nosotros y desde luego, desde aquí, siempre os mandamos pues mucho ánimo en todas estas actividades que organizáis desde ADIC, porque desde luego la cultura popular cántabra está ahí y hay que mantenerla y defenderla. Así que nada, a continuar con vuestro buen trabajo y de nuevo gracias. Pues muchas gracias, Patricia, y bueno, pues desde ADIC y lógicamente me hago eco del Ayuntamiento de Comillas y del Ayuntamiento de Laredo, que son los que colaboran con nosotros, pues invitar a toda la gente, sea de Cantabria, de fuera de Cantabria, a que acuden a estas actividades, que lo apoyen, que vayan a pasar un buen rato y que bueno, ya hay gente que conoce ya sabe lo que se va a encontrar y habrá otra gente que no lo conozca tanto y que le sorprenda. Efectivamente. Un abrazo, Pedro. Muchas gracias. Un abrazo, Patricia. Adiós. Muchachos, bailar bien, bailar con mucha alegría. Bailar, muchachas, bailar bien, que se está acabando el día. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulao tiene el querer. Y esta danza de rueda se incluye en el disco Iris de Rumiría, silbu y tamboril. Y seguro, seguro será interpretada este próximo domingo en Comillas, en Cantabria Gaitera, fiesta de la cultura popular. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942-8082-17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942-8082-17 o ven por calle La Llama 36 Bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. Y nos vamos con ellos a Doble Canvá, de su disco del mismo título y doble, encontramos este tema en él, que nos habla de las brujucas de Cantabria, Cernégula. Finalizamos la radiografía y también Cosucas de Cantabria. Recordándoos que regresamos mañana a las 5, como cada tarde, de lunes a viernes en OIT Radio Cantabria. Que paséis una estupenda tarde-noche y os quedáis en la mejor sintonía, la vuestra. Pasadlo bien, chao.